labios. Pecado tu pecho me hizo mier. Donde siempre despertarme para volverme a caer. Debajo de tu ombligo volver a recorrer cada parte, cada sitio, porque creo que dejé un rincón perdido que nunca me dejas ver. Otro lado, otra parte de tu ser, no lo dudes. Aunque su herida